Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro. «¿Dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. «Maestro, ¿dónde vives?». «Ven y verás». Comentario al Evangelio por la hermana María del Mar. Juan sitúa a Jesús de Nazaret en camino iniciando su misión. Su presencia no deja indiferente a nadie. «¿Qué buscas?». Todas las personas en algún momento de su vida se plantean interrogantes y preguntas, pues muchas son las encrucijadas que encuentran y tienen que ir dando respuestas. «¿Qué busco? ¿Dónde puedo encontrar una referencia, un ideal que guíe y dé sentido a mi vida?». Los primeros discípulos y algunos seguidores de Juan el Bautista lo encuentran en Jesús de Nazaret, el Maestro, el Rabí, el Mesías esperado. Es tal el impacto que les produce que nos dejaron por escrito la hora del encuentro. Eran las 4 de la tarde. Hay encuentros en la vida que marcan, dejan huellas y te transforman. No menos comprometido es hacer la pregunta: «¿Dónde moras?». Ella lleva a grandes desafíos, a nuevos horizontes. Nos conduce a su casa, a la sinagoga de Nazaret, donde expone su proyecto de vida. «Yo vine para que todos tengan vida y vida en abundancia». Estas palabras van dirigidas a ti y a mí en este momento de nuestra historia. Porque «yo tuve hambre y me disteis de comer. Era emigrante y me acogisteis. Vivía en guerra y os manifestasteis por la paz».